Con un guayabo llegué el ayer, emparrandado a Sahagún entré. Con un guayabo llegué el ayer, emparrandado a Sahagún entré. Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. Desbaratando buenos sancochos, tomando tragos sin compasión. Desbaratando buenos sancochos, tomando tragos sin compasión. Pero la rabia que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron. Pero la rabia que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron. Así se canta en la Costa Alegre con toda el alma y el corazón. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío. Es Matanzas.